Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Entrevistas. Estamos aquí ahora con nuestro entrevistado del día de hoy. La verdad es que queremos dar la bienvenida a nuestro querido amigo Manuel Torres. Bienvenido. Bueno, Marcela, muchas gracias por invitarnos e invitarme a tu programa para hablar sobre el Festival del Terror. Encantada, encantada. Bueno, un cineasta maravilloso que, como ya dijo, él viene acá a contarnos en este festival de que se llama Guayaquil Fest Terror. Cuéntanos, Manuel, cuéntanos de qué se trata. Bueno, el Festival del Terror comenzó hace 2 años aproximadamente. Ya. Lo realizamos al principio en la Alianza Francesa. ¡Ah, mira, qué fantástico! Con apoyo de Dani. Dani. Ya, Dani, que es el productor de ahí de la parte cultural de la Alianza. Ajá. Nos ayudó a hacer el primer festival y fue todo un éxito. A raíz de eso, pues comenzamos a hacer el segundo del próximo año. Ya. Y este sería la tercera versión del festival, que va a ser en el Max Cine el 30 y el 31 de octubre. Entonces, el 30 y el 31 de octubre, Guayaquil Arte se va a hacer presente para luego estar comentando qué cosas ricas y interesantes y muy horrorosas nos vas a presentar en ese día. Cuéntanos, en el primer año que hiciste el festival, ¿cuánto tiempo duró? Bueno, el primer festival fue de un solo día. Ajá, un solo perfecto. Día, fueron algunas presentaciones de realizadores que hacen este género de terror, cortometrajes. ¿Ya? Específicamente. Ah, mira. Y eso lo presentamos el primer año y ya te digo, fue todo un éxito. Fantástico. Todo salió perfecto. ¿Y en el segundo año? El segundo año ya tuvimos un poquito más de cosas que presentarle al público. Tuvimos, yeah, conversatorios. Ah, mira, incluyeron conversatorios, sí, qué rico. Presentamos temas como, por ejemplo, el terror y la literatura. Interesante. Ya. Y también hicimos la presentación de los cortometrajes que participaban en ese año. ¿Y este año? Este año tenemos los conversatorios. Este año vamos a tratar dos temas súper interesantes. ¿Quiénes van a estar en ese conversatorio? Ya, el primer conversatorio, que es el día 30 a las 16 horas, va a tratar el tema de cómo cometer el asesinato perfecto, o si existe en realidad el asesinato. O si existe. Eso es interesante, ¿no? Porque uno de repente, dentro de la fantasía, algún momento de la vida, uno se dice, bueno, ¿cómo sería para ver? Poder crear esa instancia de cómo para matar a alguien y que sea perfecto. Sí, bueno, en ese día vamos a descubrir si realmente se puede cometer un asesinato perfecto. Y ese día van a estar Enrique Piloso, que es un caricaturista, sí, realizador y escritor. También va a estar Javier Bustamante, que es un joven realizador ecuatoriano. Mira. Y que hace películas relacionadas con el tema. Y también va a estar el escritor y poeta y periodista, wow, Rodolfo Salazar, que nos va a colaborar ese día. ¡Qué interesante! Bueno, estaremos ahí. Guayaquil Arte se va a hacer presente. Y otra cosa, cuéntanos, desde el punto de vista como cineasta, ¿ya? Tú sabes muy bien, ¿cuáles son los detalles que tú, al grabar una película de terror, que tú dices, mira, hay que fijarse en este detalle, en este otro, y esto es más o menos más complejo? Danos una marca de diferencia relacionada. Bueno, yo, he hecho algunos cortos de terror, pero te podría decir que lo importante allí es sorprender al público. Sorprender al público. Sorprenderlo, sí, en tenerlo atado a la, a la imagen, tenerlo atado y preguntándose qué sucederá después. Perfecto. Yo creo que lo importante es eso, mantener ese ambiente de misterio durante todo el trayecto de la película. Uh-huh. Y hacerlo sorprender al espectador en determinados momentos, para mantenerlo, como yo te digo, atado a esa realización. Cuando estás filmando una película de terror, ¿ya? ¿Cómo es el ambiente que se vive detrás de cámara? Porque de alguna forma estás filmando, el actor, ¿cierto? Está metido en su papel, por lo tanto, absolutamente disociado. Pero tú, como realizador, como filmador ¿cuál es el ambiente que tú dices, mira, filmar una película de terror acá a mí me causa una diferencia dado que? Bueno, depende tal vez del tema que vayan a filmar en esa película, ¿no? ¿Ya? Pero por lo general, nosotros trabajamos en un ambiente de camaradería, de tranquilidad, de alegría, digamos, para que los actores se sientan relajados más que nada y que puedan hacer bien su papel. Yo he escuchado, no me ha sucedido, que han habido producciones en las que suceden sucesos extraños. Yo he escuchado lo mismo, que suceden cositas, hay cositas que se mueven, hay ciertas energías en el ambiente, que es como la característica que atrae las grabaciones. Cuéntanos algo de eso. Bueno, yo he escuchado, por ejemplo, que en El Exorcista hubieron algunos sucesos extraordinarios, raros, que se movían cosas, que incluso creo, no estoy muy seguro, que hubo gente que murió, no necesariamente por la película, pero lo relacionan, ¿no? Correcto, o sea, de hecho murió gente de la producción de la película y después algunos actores también, o sea, eso fue bastante fuerte. Sí, también he escuchado en Poltergeist, ahí sí sucedieron algunas cosas, la chiquita que hacía el papel principal falleció o se enfermó de una enfermedad desconocida, murió bastante gente. Y la gente lo relaciona con el tema, pero no necesariamente tiene que haber sucedido así, son cosas que suceden, ¿eh? Mira, son cosas bastante casuales, pero te puedo contar, te puedo compartir, y a ustedes también en casa les cuento que hubo una novela que se estaba rodando en Chile, en Santiago de Chile, que iba al aire, ¿no?, a las 8 de la noche, y resulta que era un tema muy denso, no era de horror, pero sí era un tema muy de mucha depresión, un tema social muy fuerte, y a raíz del desarrollo de la novela fueron muriendo y pasando cosas increíbles al punto que sacaron, se llamaba Santiago City la novela, y quedó en este momento y tuvieron que cortarla y no se lanzó ni siquiera más al aire. Fue tanto lo que sucedió que quedó ahora dentro de las cosas emblemáticas en la historia de la televisión, del canal 13 de la Católica de allá en Santiago de Chile. Se llama Santiago City, fue increíble. Del canal 13. El canal 13, estamos hablando, o sea, en el fondo hay ciertas cosas que se combinan. También te puedo compartir, no sé si sabes que sacaron la película Carrie. ¿Ya? ¿La nueva versión o la versión antigua? No, es la nueva versión. Ya. Y que la están promoviendo ya, pero la están sacando por cable. Ya para Halloween. Así que hay que irse a ver. Pero realmente no sé qué tal será. A mí me gustó la primera versión. Vamos a ver qué tal está la segunda. Sí, se supone que ya está más grande, ¿cierto? Ya época de universidad. Y que no puede controlar sus emociones. Entonces ahí empieza todo el despliegue terrorífico de ella, de la imagen con sangre y, bueno, un descontrol ahí con la nueva tecnología que se aplica a la... Lo interesante que veo es que van a actuar dos actrices conocidas, que son Julianne Moore, en el papel de la mamá, y Dakota Fanning, me parece, que es la hija que hace de Carrie. Entonces, hay que ponerle un ojito, ya que estamos hablando del tema del terror, pero yo sé que este festival que tú traes también trae otra sorpresita. Hablan un poco de los premios y cómo es el concurso, porque en el fondo estamos hablando de 10 cortometrajes de gente de Guayaquil, ¿cierto? Cineastas que están acá, y gente, por supuesto, del Ecuador y con la que colaboran, que están postulando a un premio. Cuéntanos. Sí, bueno, te completo la información. Perfecto. El día 31 va a haber el segundo conversatorio, que es acerca de si existe realmente la brujería y las brujas. Ah, mira. En ese conversatorio va a estar Huber Mora, que es un profesor, un catedrático de la Universidad de la UES. Yeah. Y van a estar dos personas que realizan estas actividades relacionadas con la brujería. Yeah. Bueno, referente a los premios, hay un premio que ha sido donado por el señor Jorge Suárez. Él es crítico de cine y dirige el cineclub de la Casa de la Cultura. Uh-huh. Él nos ha donado su libro que se llama Ciudad... Cine, Mundo y Ciudad Parlante. Exactamente, sí, es un libro muy interesante, un libro muy bien hecho, que tiene bastante información acerca del cine guayaquileño principalmente. de las primeras producciones que se realizaron aquí en Guayaquil. Entonces él nos ha donado su premio, él incluso va a estar ahí entregándole al ganador, así es. Qué bueno. Y aparte de eso vamos a tener algunos premios sorpresas y reconocimientos a las mejores producciones que se hayan hecho. Ah, qué interesante. ¿Recordemos el día? El día es el miércoles 30, comienza a las 16 horas con los conversatorios, y el jueves 31, que también va a haber el conversatorio, va a haber también desfiles anime de los Walking Dead. Ah, sí, o sea, vamos a poder disfrutar de un desfile de gente ya con sus disfraces absolutamente elaborados, con su maquillaje maravilloso. Va a haber zombies. Entonces vamos a todos ahí, a ver un poquito de miedo. Va a haber maquillaje de terror, va a estar una persona que va a leer la palma de la mano. O sea, vamos a tener algunas cosas interesantes y muy bonitas que les va a gustar al público relacionados con ese tema. Me parece interesantísimo que se esté gestando este tipo de instancias, donde en el fondo podamos también percibir todo lo que es la temática del terror, porque es una temática el cual nos permite de alguna manera hacer también, a la medida que vemos las películas y sentirnos en sintonía con ellos, un poco de catarsis de lo que nos sucede en la vida. Es un desestresante. Sin duda, siento que te da una cantidad de emociones concretas que están con la relación del terror, del miedo, del suspenso, ¿no? Pero también tiene esa otra fase, que tú sales de ahí y también puedes salir muy desestresado. Claro. Entonces, podemos hablar de que es terapéutico. La temática del terror puede ser terapéutica. Bueno, el cine del terror es como un escape, yo pienso. Escape. Tú vas a un mundo que no existe, con personajes que no existen, y te concentras en ese mundo y te olvidas de todas las preocupaciones y todo el estrés que cargas encima, y te concentras en ver esa película, a lo mejor muy terrorífica, claro, pero que te hace olvidar momentáneamente, o tal vez en un lapso largo de tiempo, de todas las preocupaciones. Qué interesante, ¿no? Si de alguna forma uno construye ese espacio dentro de la mente. ¿Y sabes qué es necesario? Así como también las películas de amor, porque realmente también nos hablan de un poquito. En este caso, pongamos un poco, hay que ponerle sabor a la vida. ¿Y lo vamos a poner cómo? Con un poco de terror. Por lo tanto, ya sabemos que nos viene el festival, que Guayaquil Fest Terror, a mano de Manuel Torres, nuestro querido cineasta que hoy día nos está visitando. Y ahora nos vamos a un querido corte. Volvemos. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.